el amor a la cama. Buena la música, bueno el sonido, es Radio Coupé con la mejor música para usted. Sube la mano, sube. Y este es un tema nuevo para toda la gente de Río Cuarto. Muchísimas gracias por el apoyo. La gente de la tribuna. Vamos, Romy. Para mi viejo, que lo amo. Dice que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña, que no pudo ser, que entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, ventana, solo con mis ganas de encontrar.

quiero que todos gocen el baile de la calambrina. Tú y tú y tú me fascina. Yo quiero que todos gocen el baile de la calambrina. Cuando voy para el gimnasio doy todito en la rutina. Cuando voy para el gimnasio doy todito en la rutina. Porque vamos a sudar con el baile de la calambrina. Porque vamos a adelgazar con el baile de la calambrina. Tú y tú y tú me fascina. Yo quiero que todos gocen el baile de la calambrina. Fácil de escuchar. No puedo más ocultarlo de este amor que por ti yo siento hace tiempo. Es tan distinto lo que siento. Quiero que sepas que te llevo muy dentro. Que cuando te acercas ya no es como antes. Ahora quiero tenerte junto a mí. Y que te amo, sé muy bien, amiga mía. Y que quiero ser para ti más que un amigo. Te quiero dar amor, amor. Te voy a dar amor, amor. Ya no podría ocultarlo ni un día más. Todo este amor. Te quiero dar amor, amor. Te voy a dar amor, amor. Ya no podría ocultarlo ni un día más. Ocultarlo ni un día más. Todo este amor. ocultarlo ni un día más. Todo este amor. Aventuro.

maldad, pa' mortificarme, de maldad, pa' desesperarme, de maldad. Basta, mami, no se maldad. Mami, ponte la ropa bien apretadita. Mami, ponte la ropa bien apretadita. Qué mala eres. Aunque se te marque todo, aunque se te marque todo, aunque se te marque todo, aunque se te marque todo. Mira, mami, aunque se te marque el cuerpo, los muslos, hasta la marca del pantalón. Y el coro, que sigan bailando. Cita. ¡Ay! Una media vuelta. ¡Ay! Una vuelta entera. ¡Ay! ¡Ay! Mami, ponte la ropa bien apretadita. Mami, ponte la ropa bien apretadita. Tira la 21. Tranquilita, mami. Luis María, no te la comas con los ojos. Mira, no tengo con qué pagarle el respaldo que me han dado. No tengo con qué pagarle el respaldo que me han dado. Pues todos ustedes saben que vengo de muy abajo. Sí, todos ustedes saben que vengo de muy abajo. Y he contado con su apoyo para subirme en el palo. He contado con su apoyo. Te juro que yo sigo y no me paro, como dice el coro. Yo sigo, yo sigo subido en el palo. Dichoso a todo aquel que ha triunfado, porque la gente llama dichoso a todo aquel que ha triunfado, ignorando muchas veces el esfuerzo realizado, ignorando muchas veces el esfuerzo realizado. Felicito a todos aquellos que hacen bien su trabajo. Quiero felicitar a todos aquellos que hacen bien su trabajo, porque con su gran esfuerzo se subieron en el palo. Porque con su gran esfuerzo, te juro, pana, que siguen ahí luchando, trabajando. Yo sigo subido en el palo. Para seguir arriba. Yo sigo triunfando, subido en el palo. Yo sigo subido en el palo. Yo sigo subido en dame el palo. ¡Dame cachimbo! Respeta lo que tú haces, mi hermano, zapatero a sus zapatos, haga su trabajo bien. Yo sigo subido en el palo. Tú sigue, no te pares, que tú sigas. Yo sigo subido en el palo. Ae, yo sigo